Hola, estoy aquí y estoy haciendo las primeras grabaciones en este grabadorcito que me acabo de comprar y que es muy hermoso. Tiene una radio hermosa, tiene un sonido hermoso. Vamos a ver ahora cómo grabó. A 18 minutos del sol. Aparentemente graba bastante bien esta cagada. A 18 minutos del sol, @gmail, es a donde pueden dejar los mensajes. Y para aquellos que no engancharon la primera hora y no entienden de qué la va el programa de hoy, les cuento que el programa viene de doble homenaje a Artaud, el poeta maldito, y Artaud, el disco considerado por las encuestas como el mejor del rock argentino. ¿Y qué se perdieron del programa? Se perdieron un fragmento del Pesanervios, de Las nuevas revelaciones del ser, de Van Gogh, el suicidado por la sociedad, y La confusión total. Todos estos son textos de Antonin Artaud, pero lamento comunicarles que también se perdieron su breve biografía, algunos archivos con su voz, y se perdieron la música. Al flaco presentando por primera vez Todas las hojas son del viento, y las versiones editadas en el disco de Cantata de Puentes Amarillos, Cementerio Club y Astarosta el Idiota. Pero tengo una buena noticia para darles, y es que este programa tiene repeticiones y también tiene un blog. El blog es www.18minutosdelsol.blogspot.com, de donde pueden bajarse o escuchar los programas ya emitidos. Pero es hora de que hablemos un poco más de Artaud, el disco, ¿no? Fue editado como un disco de Pescado Rabioso, cuando en realidad la formación ya no existía. Black Amaya recuerda cómo fue la separación. En Pescado 2 empieza a cambiar un poco la onda de Luis. Cuando empecé a tocar con el flaco era lo que yo estaba buscando, pero después empecé a aburrirme un poco. Él empezó a perfilarse para otro lugar, una mano más arreglada, tipo lo que después fue Invisible. A lo último escribía un tema y yo no lo entendía. Estaba leyendo mucho Artaud, Rimbaud, primero se fue Cutaia, después David y después yo. El flaco se quedó solo, sentado en una butaca de la sala Planeta. Se sintió abandonado porque quería seguir tocando con Pescado y me dijo que no iba a tocar nunca más conmigo. Como se quedaba solo y quedaba pendiente grabar un disco más con micrófono, grabó Artaud con los temas que tenía para Pescado Rabioso. Cuando lo escuché, me quería matar. ¿Acaso no son el verde y el amarillo cada uno de los colores opuestos de la muerte? El verde para la resurrección y el amarillo para la descomposición y la decadencia. Verde y amarillo, los colores de la deforme y atípica tapa del disco Artaud. Los datos técnicos de este trabajo dicen que todas las palabras y las músicas de este disco pertenecen a Luis Alberto Spinetta. El flaco ejecuta guitarras acústicas y eléctricas, voz, maracas, platillos y el piano de Astarosta el Idiota. En Cementerio Club y Bajan participa Carlos Gustavo Spinetta en batería y Emilio del Guercio en bajo. En Superchería y Las Habladurías del Mundo participan Rodolfo García en batería, cencerro y coros, y Emilio del Guercio en bajo y coros. Efectos, Juan Carlos Robles Robertone en La Sed Verdadera, Norberto Orliac y Pedro en Astarosta el Idiota. La tapa original está a cargo de Juan Gatti sobre un diseño de Luis Alberto Spinetta. El LP cuenta con 9 canciones, y una de las más populares del disco es Bajan, la cual escuchamos de cortina, primero en su versión original, y ahora lo que estamos escuchando es la versión que Gustavo Cerati hiciese para Amor Amarillo. Y ya que estamos, podemos escuchar la versión que hacen juntos Spinetta y Cerati. Esto es el 10 de marzo del 2007. Para un público que no puede creer que finalmente fue posible ver semejantes próceres de nuestro rock en un mismo escenario interpretando juntos la misma canción. A decir verdad, son 3 canciones. Bajan, T para 3 y el clásico solo de Cementerio Club. Pero acá en el escenario va a pasar una cosa muy grande también. Muchos saben la admiración y la pasión que siento por este artista. Quiero invitar aquí a Luis Alberto Spinetta. Grande, muy grande. Buenas noches. Es un gran honor estar aquí. Esta banda es impresionante y Gustavo es un maestro. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más lo por, porque si entonces cuando las thank you. 18minutosdelsol.blogspot.com. Sol.